había un viejo junto con la familia que le tiró la gana en una parte en Cuba. Sí. Vamos a tener una pelota para ir para el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Conforme, la información está, se va a mantener reservada, entonces se va a... ¡Conforme! Este anda con un fusil ametrallador, el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Esas son novelas, no más te puedo felicitar ni una batida de goma. ¿Cómo? Augusto para Patricio. Adelante, campo. Patricio, se trata de lo siguiente, dime. ¿Este caballero no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho? No, no ha reaccionado hasta el momento. Conforme. Entre tanto se siguen disparando, hasta que no salgan con bandera blanca, se le va a seguir disparando. Y el embargo va hasta final, no se apague el incendio. Sí. Sí. Caliente, ¿sí o no salió? No, no ha salido, pero lo que dice Floro es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de oyentes. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imagina, obvio. Una condición, lo único que le hacemos es respetarle la vida y todavía hacemos mucho. No hay ninguna cosa, y claro, más que se pasó. No hay ninguna otra condición que esta, se le rompe. ¿Condición? ¿Quién iba a poner condiciones decorosas? No voy a tener conocido el recorrido y no voy a poder a pedir. Tomar los presos nomás por el momento. Después se le da, si se le da avión u otra cosa, pero por el momento la idea es tomar los presos. Carlos, pero que si los juzgamos le damos tiempo, no es conveniente. Lo que creo y mi motivo para que tengan una herramienta para pegar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para salvarlo. Creo que lo mejor consulta es la pandilla. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando abajo. Conforme. Yo, a 10 para las 8, voy a la orden de bombardeo. En consecuencia, hasta ahora las unidades tienen que replegarse más o menos 2 cuadras de la moneda. Y sería, una vez que se replegue, para iniciarse a las 11, el punto se inicia el bombardeo. O sea, hay que meterse prácticamente en zanjones, donde sea, porque se puede pasar en la aviación y tocarle a las tropas nuevas. Yo creo que Flores dejemos la que antes para juzgar. Hasta Mirano para juzgar. ¿Cuál es el otro? ¿Y cuáles quedan presos acá? Busco hoy también, porque ese que juzgarlo, porque ese es un carajo que se salvó el país. Por eso. Busco, el señor Allende, que el otro tuyo, hay que tirarlo. ¿Viene con algún mensaje? ¿Se rindió Allende? ¿Cómo es la cosa? Aló, Patricio, ¿se rindió Allende? El secretario, Pucio, dice que él va a salir con Flores y otra persona con una carta de Allende. Entonces, se le va a decir que se tiene que no hay otra que se rindan incondicionalmente. Se le va a tomar preso entonces. conforme, pero ten cuidado con las famosas cartas, señor Allende, porque este gallo está jugando y juega y sigue muñequeando. Se les deja preso. Ganando tiempo. Guárdale la carta y tíralo al tiro al avión. Conforme. Ya, cuando vaya volando, leemos la carta. Conforme. Patricio, te hablo uno. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento, parlamento de diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere viene él, acompañado se vuelve a merecer su entrega. Si no, vamos a bombardear con Trancel. Conforme. Soy Patricio, adelante. Y te habla Augusto. Dime, yo señalo al Altamirano, al señor Espiosa, Enrique, el otro señor, ¿cómo se llama? Pavés, que tanto gallo está metido. ¿Lo han encontrado o está fondeado? Ah, conforme. Oye, ¿y los otros dos señores que están ahí? ¿Cuáles son, Bernabé? ¿Flores y otro más? Parlamentar. Rendición incondicional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí se le da integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. También hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Más vale matar la perra y sacar la moneda. Exacto, lo único que estamos esperando es... Nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. Nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. El avión que tienes dispuesto tú para el presidente hay que dejar todos tus campeones que están dando vueltas. Todo el Almeida, todos estos señores arriba del avión. Y lo mandamos de un viaje y va a ser a cualquier punto que tú consideres necesario. Han recomendado mucho de que no sería conveniente, sería conveniente pensar más antes de darle la oportunidad de que Allende salga del país, porque se dice, se teme, de que este hombre se va a pasear por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros, así que sería más conveniente dejarlo aquí. Deja de desprestigiar la brutalidad de este campeón, que van a desprestigiar, que sigue nomás los países socialistas, no se aparte, no lo van a recibir. Son las peticiones. Aló, Patricio, Patricio, ¿me oyes? Son demasiados. Exigentes no se les... Mira, no, si no se les puede aceptar ninguna cosa. Hay que tirarlo para afuera nomás, si más problemático tenés acá. Deje de déjalo que salga. En los países socialistas con respecto nos tendría sin cuidado. Pero si lo tenemos en el país, va a ser centro de atracción y un foco para las masas, que va a ser explotado y que van a seguir operando en Chile por un tiempo más o menos largo. Yo por eso prefiero. Mira, hoy Patricio, sería de la ¿Me oyes, Patricio? Sí, lo oigo bien. Entonces, vamos a proceder a detenerlo con la condición de que se le respetaría la vida y se le permitiría salir en el avión él y su familia. Me conformo, eso es lo que quiere decir. Eso es correcto. De inmediato por esto. Y que lo puede acompañar el señor Puccio. Lo puede acompañar el señor Puccio. Porque tenemos oportunidad de fijarlo después nosotros no te arrancar. Conforme. Lobby general, está la moneda totalmente rodeada, no hay posibilidad de que salga nadie. El presidente ya está metido ahí, o sea, ya se fugó. ¿Seguro que está el señor Allende ahí? Vemos que el presidente está en la moneda, o lo que queda de él, cambio. Conforme. Terminado.